Tenemos entrevista porque se viene el corredor, sea Punilla, y tenemos teatro en el Marechal, la última escena. Esto es el 5 de enero, o sea, mañana a las 22 horas, en La Falda. Para hablar sobre el tema, nos comunicamos con Guillermo Solmi, quien va a participar de la obra mañana a las 22 horas. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás, che? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por aquí. Bueno, Guille, ¿cómo vienen los preparativos? Contanos un poquitito cómo es este corredor sea Punilla que está dando tanto que hablar. Sí, bueno, la verdad es que es una red muy interesante que se viene trabajando hace un tiempo. Y bueno, la idea por ahí es articular un poco los movimientos entre las salas de cada lugar, de todo el corredor, los artistas, los grupos. Así que bueno, se busca eso y es lo que se está generando en este tiempo, ¿no? Por eso está esto de los ciclos de teatro todos los jueves en el Marechal a las 10 de la noche, donde nosotros vamos a iniciar esta temporada de verano con la última escena, y el jueves que viene va a venir otro grupito de distintas localidades. Vos sabés que antes de que empiece la temporada, ahí a principios de diciembre, vino un turista y yo estaba en la feria, participo de la feria de artesanos de acá del pueblo, y me dice: che, Alejandro, te voy a decir algo que me parece que en poco tiempo va a pasar. Cuando se empiece a hacer obras de teatro buena, como se hizo en su época en Carlos Paz, se va a descentralizar y La Falda se va a convertir en un nuevo Carlos Paz. Y yo creo que con esta cantidad de obras de teatro que tenemos, no solo en La Falda, sino acá en Villa Yardino, ahora estaba mirando en La Cumbre, en Capilla del Monte, me parece que es una oferta muy buena para descentralizar un poco los lugares turísticos explotados que tenemos en la provincia de Córdoba. Sí, es un poco la gestión que se está haciendo ahí con el CEA de destacar un poco la centralización, no solamente de Carlos Paz, sino de Córdoba en sí. Uh-huh. Es muy difícil también de traer la atención para estos lados, ¿no? Y valorizar un poco el arte y los espacios, que también estuvimos en una investigación, ¿no? De sala, de espacios, cuáles son los que están y permiten, digamos, como habilitación para poder generar. Entonces, bueno, es traer un poco esa atención un poco más al corredor, que hay muchísimos grupos que son excelentes, muy buenas obras de teatro y muy buena gente también haciendo esto, que funcione, ¿no? Poniendo de lo mejor. Así que ya este resultado es maravilloso. Sí. La verdad que poder ver así todo lo que se está logrando y poder que todos los jueves hay teatro en el Marechal, en La Falda, de teatro independiente, donde son todas obras, digamos, autogestionadas, es maravilloso. Sí. La verdad que es un buen comienzo. Y con entradas populares, sí, y hasta a veces, sí, gratuitas. Ahora nosotros tenemos el martes acá un teatro gratuito, a veces la Nogalera también lo tiene, para el socio, uh-huh, de la biblioteca son gratis las obras de teatro, y podemos disfrutar de mucho por bajo costo, nosotros que somos de acá y los que vienen de afuera a buscar algo diferente. Este turismo alternativo que estamos promoviendo desde las distintas áreas, creo que uno de los principales atractivos es ese, es buscar la forma de poder entretener económicamente y que todos disfrutemos, tanto los que estamos de este lado como los que están del otro. Sí, sí, tal cual, es la idea, un poco quizás también la creación nosotros como grupo, ¿no? De poder convidar un poco la creación que uno viene haciendo y que sea accesible, digamos, ¿no? Que sea un intercambio y que lo pueda hacer cualquiera, que no sea tampoco esto de ya poder mirar una obra de teatro y que quede allá en el pedestal, digamos. Claro. Que pueda estar un poco más a la altura de todo. No solamente, digamos, lo económico, sino también de los espacios. Por, claro, eso también esto de teatro que se está gestionando, de poder moverse en distintos lugares. Y eso me parece que es muy rico. Es muy rico, y bueno, hay varias propuestas. Nosotros en este momento vamos a hablar de la última escena. Contanos un poquitito de qué se trata y quiénes participan en la obra. Dale. Mira, la última escena es una co-creación que hicimos con el grupo Al Filo Teatro, que ya hace un año que venimos con este proyecto. La estrenamos el 5 de noviembre y bueno, ya esta es como la sexta función que tenemos. Es una comedia dramática que tiene muchos puntos de vista, desde esta dualidad de la vida y la muerte, de lo cotidiano y lo existencial, de clases sociales, de los vínculos, de los ciclos en sí. Así que es una obra que convida mucho esta comedia dramática, que depende del espectador es el que la va a interpretar, digamos, de alguna manera, ¿no? Somos cinco actores, Entre ellos está, bueno, María Varia, está Jessica Castañino, está Sofía Sonatore, Mariana Chau, Romina Perroni y, bueno, yo, Guillermo Solni. Y en luces tenemos a Alejandro Sal, que nos acompaña en la técnica. Guille, ¿ya tienen calendario preestablecido para ir por la obra por los distintos lugares o lo van haciendo mientras se va pasando la temporada? Mira, nosotros ya tenemos un calendario. Uh-huh. Tenemos fecha ahora el 5, ahí en el Marechal. El 9 tenemos en la Biblioteca Sarmiento de La Espalda, que también ahí se está armando un ciclo teatro todos los lunes, en la Biblioteca Popular Sarmiento, que es un espacio que lo venimos habitando el año pasado y bueno, trabajando ahí en articulación con la Biblia y la Municipalidad. Después tenemos una fecha en Tanti, el miércoles 11, y el 31 tenemos en la Biblioteca Nuevo. Y después en La Cumbre, en febrero, el 9 de febrero tenemos en La Cumbre. Y ahí se está terminando de definir otra fechita más para febrero. El ciclo de Teatro Verano es desde el 4 de enero al 16 de febrero, o sea, prácticamente toda la temporada. Bueno, hay una gacetilla de prensa. ¿Dónde puede la gente buscar cómo es? ¿Tienen alguna página de Facebook, algún Instagram, donde la gente pueda ver todo la propuesta? Mira, nosotros ahí tenemos lo que es Al Filo Teatro, que está el Instagram de nosotros, y la otra es la decía de Punilla, uh-huh. Que también en Instagram se pueden seguir y ahí ya van a pasar toda la info. Sí, el Instagram es @seapunilla todo junto, sí, y el Facebook lo mismo. Sí, exactamente. Guille, bueno, gracias por esta propuesta. Creo que le estamos dando, como te decía ahí a la mitad de la nota, una nueva perspectiva acá al centro norte de Punilla, algo que no lo teníamos, o por ahí lo teníamos, pero muy guardadito. El teatro que está en el Hotel Edén vino a dejar un espacio donde la gente dijo, bueno, hay teatro en las sierras de Córdoba, aparte de Carlos Paz. Y bueno, esta propuesta que ustedes traen para poder llevarla a cada pueblo y que la gente tenga que desplazarse lo menos posible, me parece que es un acierto gigante. Sí, se trata de eso. Así que bueno, es seguir laburando en esto y seguir que tenga su visibilidad, ¿no? El teatro independiente, igual que los espacios, y que cada vez seamos más y bueno, se pueda trabajar en una linda articulación. Guillermo Solmi, muchísimas gracias y bueno, todos los éxitos para mañana. Dale, muchísimas gracias, Ale.